habla Carlos Caldas, estoy en la Sierra de los Comechingones, en Villa de Merlo, 1200 metros de altura. Les mando un saludo al Perín, que aparentemente está un poco engripado, a todos los integrantes de Radio Nacional, más 678, que son los que me acompañan acá casi siempre, casi todos los días. Y muchas gracias por todo. Un abrazo para todos. Habla Carlos de Liniers. Cuando se habla de la Liga Patriótica, siempre se nombra a Manuel Carles como el presidente, y qué sé yo. Pero hay algunos que integran también esa comisión. Y uno de los que la integra es Monseñor D'Andrea. Gracias, hasta luego. Sí, buenas tardes. Habla Irene de Olivos. Soy una oyente directa y de muchos años de Radio Nacional. La verdad que los felicito. Pero tomemos plenamente conciencia esta vez para que todo cambie. Eso se llama sin prisa pero sin pausa. Analicemos rotundamente lo que está pasando. Felicitaciones. Buenas tardes. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Qué placer estar nuevamente en contacto con ustedes. Realmente es un placer, un regocijo al alma. Bueno, muy buenas tardes, Alperín, Nora, Varela. ¿Cómo lo valoro a Varela? Que en versito salió. Bueno, realmente los felicito por todo el programa. La verdad que este programa de Bicentenario es un estupendo programa. Un programa ecuánime, muy bien tratado, muy bien investigado. Así que realmente los felicito. Angélica de Torcuato, gracias. Ay, Varela, yo también lo quiero mucho. Ay, sí, bueno. Yo también lo quiero, ¿puedo decirle? Es el ídolo de las mujeres, Varela. Y hoy que se vino con un pañuelito. Eso, eso. Voy a comprar esos expendedores de números para que lo tiró. Número, vio que empezaba la que farmacia. Lo tiró, Varela. Claro, y bueno, somos así, ¿qué va a ser? Siguiendo con con el tema de las derechas, en las derechas en el mundo y las derechas en la Argentina, nosotros nos especializamos siempre en ir un poquito más allá de todo lo que se nos pide, porque realmente a Ultramontano no nos ganó nadie. Digo, cuando la derecha acá decide que es derecha, lo es con pito, gorro y bandera, y hasta en algún momento creo que tuvimos como temores o pruritos en nosotros utilizar los símbolos patrios, porque era temor a que creyeran, porque solamente lo usaba la derecha, ese tipo de cosas, ya no. Claro, pero la usaba, fíjate vos, falsamente, porque todos los países hay derechas. Sí, claro. Pero la derecha argentina, aparte, tiene una característica que no tiene, por ejemplo, la derecha chilena, la derecha brasileña o la derecha francesa, que es cipaya, es cipaya. Claro, claro. O sea, si puede vender el país, lo vende. Claro. Y más, ha intentado venderlo y lo ha intentado bastante bien durante mucho tiempo. O sea, esa característica de cipayismo que otras derechas del mundo no tienen. Eso es algo muy, muy propio, no sé si es el único país, pero que es muy argentino, es muy argentino. Es lo que decimos siempre de la mala utilización de lo que es el liberalismo, ¿no? Claro. Digo, o sea, son liberales en lo económico, derechosos en su derecha, en su concepción del mundo, de acuerdo a las reglas que fija en la mayoría de los casos la Santa Iglesia Católica, pero a la hora de la economía somos re liberales, ¿viste? Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Tenemos un mail, nos escribe Laura Aliaga, dice: querida gente coherente de Radio Nacional, yo celebro día a día que en los medios se pueda hablar de cuestiones políticas e ideológicas y desenmascarar así a la derecha. Mi padre falleció hace 10 años, todavía bajo el gobierno del innombrable. Si viviera hoy estaría tan contento. Él escuchaba por Onda Corta y con miedo en la época de Onganía, Radio Habana, Cuba. Y yo tengo un recuerdo imborrable de aquello, porque con menos de 10 años ya tenía conciencia política. Un abrazo para todos, que se mejore Jorge Alperín, que lo extrañamos, lo dice Laura Aliaga. Y ahora vamos a escuchar el noticiero de Radio Nacional. Radio Nacional. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizofrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿le diría a la gentil audiencia la efeméride del día, por favor? Mire, un día como hoy, primero de septiembre, pero de 1838, nació Dardo Rocha, fundador de La Plata. Ay, no entiendo, Pepe. ¿Este señor jugaba a los dardos o a las bochas? No, Catita. Dardo Rocha era el nombre de este personaje. Ay, pero mire usted, ¿cómo se pone nombre raro toda esa gente en los libros de la historia? Bueno, Catita, los nombres no los elige uno. Ay, dígame, Pepe, este señor que fundó La Plata, ¿sigue con los problemas de la picazón? ¿Pero qué dice, Catita? Y bueno, como dijo que se le llamaba, ¿cómo era? ¿Dardo Roncha? No, Catita, y deje de decir cualquier cosa, porque nuestros oyentes no van a entender nada. Se llamaba Dardo Rocha. Mire, Pepe, vamos a entendernos si usted sigue trayendo la efeméride del día, pero no con nombres jugadores de bocho con picadura de roncha y de mosquito. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El viejo patio queda al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la hamaca, el malbón, me lleva siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. La pajarera, la hamaca, el malbón, me lleva siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Veo a mi tata contento y feliz, pintando un chala y meta matia. Mientras mi mamá de letra ginar pasa secándose la mano en el delantal. Y así de clarita era la concepción de lo que eran el hombre y la mujer y cómo debía ser la situación, no solo en las parejas, sino en la sociedad completa. ¡Qué tiempo feliz el de mi niñez!, dicen los chalchaleros, tomando en cuenta que el padre pitaba chala y la madre se secaba las manos en el delantal. Esta concepción entra en crisis allá por la década del 45 en adelante, de los 40-50, cuando pasan como muchas cosas juntas que tiene que ver con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, con la incorporación de la mujer más definitivamente también al mundo del estudio y fundamentalmente con la ley del divorcio que aparece allá, ayúdame, Varela, 49. Sí, sí. No, Perón en la primera cuando se pelea con la iglesia en los 50. Bueno, allí, cuando aparece esta circunstancia del divorcio, la iglesia se siente sumamente amenazada en ese momento en lo que considera que es su territorio. Su territorio es la familia, su territorio es decir cómo debe ser cada cosa, su territorio es decirte cómo debe criarse a los hijos y cuáles son los parámetros de pensamiento. En ese contexto, y para poner un poquito las cosas en orden, decide entonces el episcopado argentino en 1951 crear la Liga de Madres de Familia. La Liga de Madres de Familia, con la que yo tengo una anécdota bastante particular, y esto es muy divertido, hace mucho tiempo atrás, cuando mi pibe tenía apenas 2 años, nos mudamos a French Araos. La Liga de Madres de Familia tiene en la calle Araos una sede, y tenían una oferta de algo, no sé, pañales, qué sé yo, no me acuerdo qué era. La cuestión es que yo entro con mi niño de la mano y quiero comprar la oferta, compro alguna otra cosa más. Cuando voy a pagar me piden la libreta de familia. me pide en ese momento que muestre mi libreta de familia. Yo pregunto, ¿para qué? Si tenía la plata en efectivo y la tarjeta de crédito, me parecía que alcanzaba para consumir. No, tenía que tener la libreta. Bueno, después de una discusión, así que fue como muy divertida, yo con mi nene de la mano le digo, soy madre soltera y él es mi familia. Mi hijo me miraba de abajo, no entendía mucho lo que estaba sucediendo. Bueno, esa liga de madre de familia que no te permitía comprar si no tenías libreta que ameritaba que eras una mujer decente porque te habías casado para poder tener ese hijo. Casado por iglesia, era la libreta que daba la iglesia, claro, no el registro civil. No me pedían la libreta colorada, me pedían la blanquita. Es la que entonces es creada con el objetivo de salvar a la familia, yo no sabía todo esto, te digo, que era en pos de la concepción de un ordenamiento natural de la sociedad dispuesto por Dios. La familia constituye un objeto polémico y detenta al haber diversas facetas, esto ya lo sabemos. El Estado coloca a la familia de retener y vigilar a sus miembros si no quiere ser ella misma objeto de vigilancia y de intervención. No obstante, no solamente es el Estado quien se ocupa de estas cuestiones, sino en la Argentina, fundamentalmente, es la Iglesia Católica y su injerencia en el Estado. O sea, su doble función de regular determinadas... Esto me hace acordar, y obviamente a nuestros oyentes que son tan avezados, todos deben estar recordando Vigilar y Castigar de Foucault, entre otras cosas, es lo que tiene que ver con el ordenamiento. En el caso argentino, ya allá por 1930... generan lo que se llaman las damas católicas, mujeres católicas que se integran a la Acción Católica Argentina en 1931 y se forma la Liga de Damas Católicas que nucleaba los focos femeninos de diversas parroquias. La Iglesia pone en ese momento en marcha su objetivo de recristianizar la sociedad, tal como lo explica Mali Machi allá en un artículo escrito por el 2001. Para algunos autores, el punto más álgido es obviamente, como lo remarcábamos al principio, en los años 40, donde ellos entendían que el fomento del individualismo y el hedonismo provocaban una crisis en la familia, que era un ámbito de su exclusiva injerencia. La contraofensiva eclesiástica se materializa entonces a través de la conformación de la Liga de Madres de Familia el 21 de junio de 1951. A mí me parece que habla por sí mismo, recordemos que desde el año 1965 la Liga de Madres de Familia, que entre sus múltiples acciones entiende que tiene que regular y premiar, santificar o denostar quiénes son los que llevan adelante los valores morales y cristianos en los medios de comunicación, a través, en este caso, del premio Santa Clara de Asís, que también lo tienen algunos compañeros que son francamente muy buenas personas, pero otras dejan muchísimo que desear. Yo digo que como habla por sí misma, a mí me gustaría leerles la declaración de principios de la Liga de Madres de Familia, que permanece inalterable a través de los años y estamos en el 2010. ¿Cuál es el sentido de la aparición de la Liga de Madres y Familia? Dicen de sí mismos. Agrupar a las mujeres casadas para actuar en ayuda y defensa espiritual, moral, material, social y asistencial de la familia, aunando sus esfuerzos a fin de lograr en todos los órdenes de la vida el mayor éxito de su misión. Trabajar por el bien de la niñez y la juventud, difundir, propugnar y defender los principios expuestos en nuestra declaración de principios y asumir su representación cuando así convenga al bien de la familia. Cualquier socia debía firmar primero la total obediencia a este decálogo. Paso a decir, la familia es la fuente de donde recibimos la vida, la primera escuela donde aprendemos a pensar, el primer templo donde aprendemos a orar. Por lo tanto, debemos fomentar y estimular cuanto favorezca su unidad, su estabilidad y su fecundidad, combatir todo aquello que la destruya o la quebrante. Punto 2. La familia, institución emanada de la naturaleza, tiene por principio y fundamento el matrimonio, libremente consentido e indisoluble, elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Punto 3. La familia comprende la sociedad conyugal que une a los esposos, hombre y mujer, juntamente con los hijos nacidos del matrimonio o legalmente adoptados. Nada por afuera. Cuarto, los padres tienen la patria potestad compartida con respecto a los hijos. Quinto, la unión de los esposos trae como consecuencia la transmisión, mantenimiento y desarrollo de la vida hasta llegar a la perfección moral y perpetuidad de la especie humana. Sexto, el régimen del divorcio se halla en oposición formal con la constitución de la familia. Séptimo, la vida humana debe ser respetada y protegida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, el aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del ser humano. Octavo, los poderes públicos tienen la obligación de adoptar y consagrar como única y legítima la ley de la transmisión de la vida por la familia y también deben reprimir todo cuando ataca a dicha ley. Por ejemplo, propagandas inmorales, falta de trabajo digno, mala distribución del ingreso y las cargas públicas. ¿Acá se les mezcló? Todo. Noveno, la familia tiene derecho a ser protegida contra los diversos ataques que son instrumento de su disolución. Décimo, el niño tiene derecho a la formación física, intelectual, moral y religiosa. Incumbe a los padres la obligación de procurar esta formación, una legislación protectora de los derechos del niño contra los padres incapaces, negligentes o perversos, pero también contra los terceros que dificultan la acción eficaz de los padres. La escuela complementa y el maestro entonces debe seguir estas mismas cuestiones. Los derechos de los padres no son con todo absoluto, se armonizan con los derechos de la Iglesia y con los del Estado en caso que fuera necesario. Debe garantizarse a la familia la transmisión hereditaria y los padres cumplen a conciencia los deberes de su ministerio y en todo caso ahí pueden no ser reconvenidos por el Estado. Bajo este decálogo, por ejemplo, tuvieron el tupé de hace unos años atrás dirigirse al CONFER para decirle que había demasiada manifestación de homosexuales en los medios y que por lo tanto había que sacar algunas figuras que hacían alarde de esta cuestión. Y desde ese mismo lugar organizan las marchas o participan de las marchas de los escarpines o las marchas por los derechos del niño no nacido, una institución que armó Menem en su momento y que todavía, digo, no se puede dar una saludable discusión sobre eso. Esto es la derecha pura. Esto es la que no admite mezclas. Porque convengamos que la derecha también tiene su gran grado de transversalidad en muchísimos de los partidos y organizaciones tradicionales. Quizás esta gente hubiera prohibido a mi queridísimo y amado Víctor Jara con su Beata. Estaba la Beata un día, enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor. Estaba la Beata un día, enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor. Chiribiribiribiri, chiribiribiribon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiribiribiri, chiribiribiribon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Decíamos recién con Santiago que la derecha explícita tiene muy poco partido y si lo tuviera tiene muy poco voto explícito hacia ese lugar. Sin embargo, está en casi todos los estamentos sociales, se encuentra en casi todas las organizaciones y casi todos los partidos tienen algún núcleo de derecha. Hay un sector, sin embargo, que tiene una gran relevancia, que se trata de la derecha empresaria. ¿Cuáles son las características de la derecha empresaria argentina a lo largo de la historia y cuáles fueron sus principales interlocutores? Martín Shor, investigador de Flaxo. Lo primero que hay que decir, si bien uno puede encontrar antecedentes históricos de la intervención de la derecha empresarial en la gestión de las políticas económicas, el momento cúlmine claramente es en la etapa de la dictadura. Y este proceso, a partir del 76, se manifiesta claramente en tres hitos que para mí son muy importantes. La primera es el aporte de estos sectores empresarios de cuadros en distintas instancias de gobierno, que son los que llevaron adelante todas las políticas de ajuste neoliberal y de desindustrialización que se inician con la dictadura, donde Martínez de Hoz es un ejemplo, pero para nada el único. La segunda cuestión es el aporte directo de estas empresas en la colaboración, entre comillas, en todo lo que fue la política represiva, los casos de las empresas Dalmine, del Grupo Techindo, del Ingenio Ledesma, donde hubo campo de detención clandestino, secuestro de cuerpo de legados, etcétera. Y la tercera cuestión, que es el correlato de alguna manera esperado o esperable de las dos anteriores, es que estas empresas, que podemos englobar bajo el título de la derecha empresaria, fueron los grandes ganadores de este programa de reestructuración regresiva y desindustrialización que nace con la dictadura. Entonces, entrando por el lado de la gestión pública, de todo lo que tuvo que ver con la política represiva y de los efectos de la política económica, fueron juez y parte permanentemente. Después, en la etapa que se abre con Alfonsín, estos sectores van a demostrar una enorme capacidad de veto sobre la orientación de la política económica, a tal punto que terminaron acorralando a un gobierno hacia fines de la década de los 80. La década de los 90 los va a encontrar como aliados del capital extranjero y del, digamos, de lo que se puede llamar el menemismo en toda la política de destrucción del Estado vía las privatizaciones, la apertura, la reforma del Estado. Y en la actualidad, más allá de que algunos de estos sectores hoy se embanderan en un neodesarrollismo, supuesto industrialismo, están dentro del elenco de grandes ganadores de la política económica de los últimos años. Históricamente hay como tres grandes fundaciones que los han representado, que son FIEL, el SEMA y la Fundación Mediterránea, que han aportado ideas y cuadros muy importantes a la gestión de todas las políticas neoliberales que se iniciaron con la dictadura. Y en la actualidad están medio escondidos, digamos, medio escabullidos, pero son los mismos sectores que sistemáticamente en momentos donde se discuten políticas o se hacen planteos redistributivos, son los sectores que rápidamente salen a reclamar por la supuesta falta de seguridad jurídica, que no están dadas las condiciones para recomponer salarios, etcétera, etcétera. O sea, hoy están más difusos que en los 90, donde ocupaban un rol hegemónico, pero en cada momento donde el gobierno de distintos ámbitos se plantea algún intento de redistribución de ingresos, rápidamente se encolumnan y su voz se hace pública. ¿Qué te parece? Interesante. Yo creo que es cierto. Hay una cuestión. Hay todo un marco teórico. La derecha tiene todo un marco teórico donde la Iglesia hace un aporte muy importante a ese marco teórico, muy importante. Pero después, en la práctica, o sea, en la práctica a través de las empresas, a través de los empresarios, a través del sistema financiero, a través de cómo hacen, no hacen, no se condice con el marco teórico de la Iglesia. O sea, no es la doctrina social de la Iglesia, no. O no es el cristianismo, no, de los pobres. No es nuestra Iglesia, en todo caso, la que por ahí nosotros vemos con más cariño. Es totalmente otra cosa. Y eso es lo que tiene esa contradicción que tiene la derecha, que la hace muy bien, la lleva muy bien como si nada la lleva. Porque dicen una cosa y hacen otra. O sea que yo creo que además tenemos un problema serio en Argentina con la discusión de las derechas, que no es lo mismo que se puede dar, vos lo decías, no me acuerdo si el micrófono va afuera, porque nosotros seguimos hablando, el tema del caso chileno, por ejemplo. No son iguales, ¿no? Yo quería rescatar un artículo que me pareció muy interesante, que publicaron la gente de la Generación Política Sur en sus posts, que dice, se llama De las Nuevas Derechas, ¿no? Está en un blog, se llama De las Nuevas Derechas, lo escribió Tomás Aguerre, y dice, hay una tarea histórica generacional, se pregunta, aprender a dialogar con las derechas, asumir no solo que existen, sino que en un régimen democrático, agrego yo lo de democrático, está bien que existan todas las ideas. El tema es cómo darse esa discusión, y aprender a dialogar no significa conceder nada que no deba ser concedido, ni dejar de avanzar en los lugares en los que esas derechas preferirían que no avanzáramos. Dialogar con esas derechas es asumirlas como una parte de las democracias. Las derechas en otras partes, digo yo, han entendido que la apuesta es por el lado de la política, y así lo entendió, por ejemplo, Chile a lo largo de este proceso que te da tan controvertido, entendiendo que ya los golpes de Estado o otro determinado tipo de golpes no son posibles. Acá no, acá tenemos un grave problema, y yo creo que quedarnos en la anécdota, quiero rescatar a mi amado, querido y nunca bien ponderado Nicolás Casullo, cuando dice que comenzar a explorar la derecha, en un artículo que se llama Empecemos a discutir la derecha, que es interesantísimo en toda su extensión, pero que es muy largo, dice, comenzar a explorar la derecha no es, en principio, fijar demasiada atención Carrió, Macri, Reutemann, López Murphy o Scioli. Se trata preferentemente de visitar antes las maternidades de la criatura, nuestro diálogo cotidiano y familiar con el mundo de sus obstetras, activar lo audiovisual y hegemónico de mayor audiencia. ¿Qué nos cuenta esa criatura? Dice, veamos, la historia siempre es desde el punto de vista individual. Lo policial, el Estado regulador, interventor, recaudador, un espacio ineficiente que gasta mi dinero, que es corrupto, la política, un descrédito en manos de zánganos que podría existir como no existir para lo que hace falta. Con habitantes nunca representados por nadie, solo por el foco de la cámara, y donde la última noticia es que la política ya ha fallado, siempre antes de empezar. La nueva comunidad postsolidaria es ahora una sociedad en tanto arquitectura de servicios que me debe servir con la eficiencia modélica de lo privado selecto. Sí, yo lo que creo que acá hubo un cambio en Argentina. En determinado momento, estas derechas mandaban al frente para que hicieran el trabajo sucio a los militares, y los golpes de Estado siempre tuvieron la derecha atrás, del 30 en adelante. A los medios hoy también. A los medios. Pero hoy lo que se ha logrado, la nueva situación con esta nueva derecha, como está diciendo acá, es que la propia sociedad rural aparezca como nunca había aparecido antes. La propia UIA siempre tuvo más presencia. Pero sí, que se presente. Que Mañeto se presente y que haga reuniones con los políticos como si él fuera un político, que lo es, de hecho lo es, pero que siempre lo negó. Que se presenten. Yo creo que de toda crisis hay una oportunidad, por eso rescato este material de Generación Política Sur, porque me parece que la sola denostación no alcanza, sino que hay que aprender a ver cómo hacemos para que esto se lleve adelante de una manera diferente. ¿Cuál es la discusión? Y la discusión es generar esas pautas en donde no se conceda nada que no se deba conceder, pero que también los involucre de tal manera en lo que es un proceso democrático que no puedan ya tener los pies fuera del plato, salvo que obscenamente se expongan como un Mañeto o como algunas Carriós en sus peores momentos, como el otro día diciendo que directamente la presidenta en un país decente debería estar renunciando. ¿Qué dicen de esto los oyentes? Soy Edgardo de San Juan y realmente muy de acuerdo con que la derecha nuestra es cipaya. No lo es la chilena. La prueba es que ni siquiera Pinochet pudo privatizar el cobre. Y realmente gracias por el programa y por toda la programación de Nacional. Buenas tardes. Para el programa de Alperín, aunque él no está, bueno, le mando un cariño grande y que se recupere. Varela, Noranchar, Graciela Almada, el programa impecable, la editorial que leíste, Varela, espectacular, con los derechosos que quieren vivir ellos solos, ¿no es cierto?, y tener a los esclavos a su disposición. Ya sabemos cómo es la historia argentina. Bueno, te felicito y los felicito a todos. Marisa de Chacabuco, un beso y los escucho todos los días. Hablando de la derecha argentina, yo creo que no se puede hacer ninguna recopilación histórica si no se tiene en cuenta la sanción de la ley de residencia y la ley de defensa social en 1902, aquello que expulsaba del país a todos los extranjeros indeseables. ¿Quién fue el ideólogo de esa ley? Nada más ni nada menos que Miguel Cané, aquel de Juvenilia y fundador del Jockey Club de Buenos Aires. A propósito de Bécar Varela, siempre recuerdo una frase durante la discusión de la ley de divorcio. Él decía que aquellos que se divorciaban iban a caer en la hoguera del pecado y la perversión. Frases y las hay. Gracias, Juan. En Chile, en España, en Francia, la gente que es de derecha lo dice sin ningún prejuicio y con total orgullo. En Argentina hay un aspecto poco tratado. La gente que es de derecha no se dice a sí mismo que es de derecha. Se dice que es de centro derecha, porque parece que hay algo vergonzante, que nadie lo quiere decir. Y siempre fue así, ¿eh? Gracias, Omar. Muchachos, el Bicentenario, buenas tardes. Gerardo de Núñez. Nuestra derecha es tan contradictoria, no contradictoria, es tan incoherente, que mientras los pibes morían en Malvinas, en esa guerra trucha que inventó el general borracho, que se creía, cuando le dijeron a Estados Unidos que era un general de cuatro estrellas, se pensó que él era San Martín, mientras los pibes morían, el ministro de Economía de Galtieri, el señor Roberto Teodoro Alemán, autorizaba a las empresas inglesas a girar dinero a las islas, a Gran Bretaña. Estábamos en guerra y se llevaban su plata. Estamos todos locos. ¿A quién pueden hablar de nacionalismo? ¿A quién le pueden hablar de patria? Por favor. Hola, habla Adolfo de San Martín. Es muy chiquito lo que quería decir. Me parece que no podemos confundir. Hay dos derechas. Las dos tienen el mismo enemigo. Probablemente tienen distintos aliados. los enemigos en la izquierda son, o sea, las dos son antisemitas, son de todo, pero una es liberal y la otra no. Alerta Nacional, Cabildo, no son liberales. Denunciaron a Martínez de Hoz, por ejemplo, mientras aplaudían a Videla que mataba a nuestros compañeros y a nuestros compatriotas. Digo, antes se me termina el tiempo, me llamo Adolfo, pero no me confundan, por el amor de Dios, López. Hola, felicito a Nora por la nota que está diciendo, por la editorial, porque en la provincia de Buenos Aires, esta batalla que se está dando en la educación en la ciudad es una consecuencia de políticas como la del menemismo que se instalaron acá hace como 2 décadas. Es decir, que en la ciudad están atrasados, pero porque Macri viene con toda esa política menemista sobre la educación. Muchas gracias. Adriana de Isidro Casanova. ¿Tenemos más mensaje, Graciela? Sí, nos escribe Paola. Muy interesante, Nora, el decálogo de estas señoras. Parte de la misma establece lo mismo que la ley de medios de la época militar en lo referido a que las publicidades deben mantener las buenas costumbres y la moralidad. No es difícil entender la razón por la cual mantienen una estrecha relación entre derecha y militares. Esto lo firma Paola. También recibimos un mensaje desde el Calafate. Buenos días, qué interesante el tema que están tocando hoy. Todos los días los escucho. Nos envía un texto para que ustedes compartan. No hay tiempo ahora, es muy extenso. Es increíble cómo estos grupos siguen utilizando el mismo nombre y bajo la tutela de las mismas instituciones, en este caso la Iglesia. Desde el Calafate, un gran saludo para Jorge, que se mejore. Lo firma Adrián Rivas. Y también nos escriben desde las Islas Canarias. Estoy demorado. ¡Epa! Un poquito, bueno, porque viene de lejos, claro, y aparte deben estar en la playa, ¿no? Entonces hay arena, estoy aquí tratando de abrirlo, así que bueno, espero que antes bueno, de que termine. Bueno, mañana leemos okay. el de las Canarias. Bueno, acá cerramos por hoy, porque este es un tema que nos va a atravesar de tal manera, creo yo, da para tanta discusión. Jorge, te extrañamos mucho, cuídate. Cuídate y bueno, hasta mañana, Santiago. Hasta mañana. Hasta mañana, chau. Graciela. Hasta mañana a todos. Chau, chau. La noche brilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho, tengo al lado bailando un morocho. Yo nunca hago diferencias, pero el morocho me molesta, un morocho no es extraño, si en la disco es el que limpia el baño. Oh. Si el morocho es empleado, todo bien. Oh, si el morocho es empleado.